Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Nuevo tráiler de The Matrix Revelations revela nuevos personajes. Padre de Leonardo DiCaprio debutará como actor. WhatsApp anuncia una opción que mejorará el uso de los chats. Colin Farrell tendrá su propia serie como El Pingüino en HBO Max. BTS estrena cuentas personales de Instagram y sus miembros preparan descanso prolongado. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.